Monteiro, que, Mauro. Escuchame, fue el primero, antes que lo saluda, antes que aparezca, sí, porque sí, todavía no ni se desconectó. Fue el primero que se puso la remera. Andá para allá, vos, Pau. ¿Qué mirá, Pau? ¿Qué mirá vos? Ah, sí, aparecieron todo el merchandising ese de Messi, tratando de bobo a un jugador holandés. Mauro Monteiro, ¿es cierto todo esto? Buen día, Pale. Bienvenido a la Argentina. Gracias, Mauro. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, me alegro. Me alegro que andes bien, sí, y que hayas vuelto y que sí, la hayas pasado bien allá en Qatar. Y la verdad que lograste lo que lograron con Julito, lo que dijeron. Sigue Argentina clasificado y ustedes volvieron. Sí, más vale. ¿Esa fue la idea original o no? Sí, sí, el objetivo que nos planteamos. Messi nada que ver, fueron ellos. ¿Eh? Messi nada que ver, digo, fueron ellos. Claro. Claro, sí, más vale. Pero bueno, cada uno tiene su batalla, ¿qué va a hacer? Sí, más vale, Mauro. Che, ¿es cierto esto de la remera? Sí, bueno, tengo un amigo ahí que hace remeras y cuando dijo la frase Messi, le pregunté, ¿vas a hacer remera de esto? Y dice, bueno, no sé, qué sé yo. Y bueno, le digo, hacé una porque le digo, la vas a romper. Y después se puso a hacer remera y bueno, pasé a buscarle y tengo una ahí. Pero bueno, ¿cómo se puso la corpo con esa frase? Sí. Sí, sí, sí, bueno. Están todos a full matándolo a Messi por irreverente, por insolente y por irrespetuoso. Claro, sí, sí, pero bueno, qué frase, ¿eh? Ha quedado... Será una de las frases que recordaremos. Ahora, por ejemplo, Telefe está mostrando un informe ahí de unos diseñadores que tienen venta de remeras, que lo único que venden es eso, la remera de Messi con esa frase y la imagen de Messi haciendo el topollillo. Claro. Sí, esas son las dos remeras que más se venden. Sí. Después, un poco menos, las atajadas del Dibu. Sí. Pero eso es básicamente lo que se está vendiendo en remeras hoy en día. Así que todo el mundo quiere tener esa frase en una remera, que la verdad que está buena. Sí. Y, anda para allá, anda para allá. Sobre todo anda para allá, eso me parece lo más importante. Sí. Después lo de otro, anda para allá lo dijo, como lo decimos nosotros en el barrio. Sí, tal cual. Tal casi cual. Pampeano, te diría. Sí. Porque casi que no se le entiende. Sí. Así que, no, está bueno. Y igualmente, yo lo que el otro día lo decía ahí en un grupo de amigos, no se vio ninguna imagen detrás de escena de esa situación, ni una foto, ni un video, porque habitualmente aparecen. A quien se lo dice puntual, todos más o menos dicen que se lo dijo al goleador de Holanda, claro, o de Países Bajos, sí, pero no hay una imagen de esa persona diciéndole algo a Messi, no. Que capaz que es lo que falta, o en algún momento va a aparecer algún celular que haya grabado o haya haya tenido una foto de ese momento. Claro, porque estaba saliendo justo en vivo para Teis Sport, Gastón Edul le estaba por hacer arrancar. Estaban ahí en la previa de la entrevista y bueno, y el holandés este seguía intercambiando palabras. Es espectacular, la verdad, sí, que el momento es espectacular. Sí, sí, Yo, sí. Un poco, viste, te enoja que estemos viralizando tanto eso y sí, no el pase que mete, por sí, ejemplo, en el primer gol. Pero sí, es un momento único porque... Mm. Bueno, ahora Valdano tiró lo mismo, pero futbolísticamente, creo. Pero es una maradoniana insólita. No esperada. Nadie la esperaba. Más menos. Después de un triunfo, sí, ¿cómo se ve que generó bastante enojo todo el lío previo? Sí, ¿no? Contaban que este holandés, ni bien entró, porque era suplente, ingresó en el segundo tiempo, empezó a bardear a los argentinos durante el partido, durante los penales. Y bueno, se ve que lo tenían marcado y fichado. Así el que... tema es que habrá entendido de todo eso el holandés. Y después le habrán explicado. No sé si él mismo dijo que no entiende muy bien el castellano, pero alcanzó a darse cuenta que era una falta de respeto. Que lo estaban puteando seguro. ¿Qué era? No sé qué dijo, pero me puteó. Sí. Seguro que dijo más o menos eso. Sí, igual que cuando se le acercó a Van Gaal cuando terminó el encuentro, los penales, que le hacía con la manito, vos boqueaste antes. Claro, me parece que ahí Van Gaal entendió más que le haya dicho algo. Sí, sí, claro, con el gesto, sí, igual puso cara de no entender Van Gaal. Sí, hace ser boludo. Sí, sí. Bueno, pero el asunto es que todo esto, la reacción de la prensa del establishment me parece insólita. Claro. Y un error político rarísimo, porque la prensa tendría que arriar agua a su molino y decir, la selección no es de nadie. Mm. Es decir, cada cual puede un poco apropiarse. pero ha generado esta idea de que es un triunfo de los otros. Clarín y La Nación parecen enemigos de la selección argentina. Nadie se imaginaba una cosa así. Así que con más razón mañana, a la carga mis vulgares. Claro, pero por supuesto, y también los posicionamientos políticos, porque no le conviene a la Corpo que haya gente festejando. Pero es mentira eso, yo creo que tampoco están así, no puede ser que la mirada de la derecha, por más que la derecha sea lo que es, no creo que pueda ser tan necia de decir, nos conviene solo que la gente esté triste y embroncada. Yo no puedo creer. Y no sé. Y bueno, porque nadie, vamos a decir la verdad, nadie interpreta además que si esta selección fuera campeona del mundo, si fuera subcampeona, si saliera tercera o sale de cuarta, lo que sea, nadie interpreta que es un logro del gobierno nacional. No, claro, pero que los va a recibir Alberto Fernández, sí. Pero no sé si Alberto Fernández, ni siquiera, y si lo recibiera, ¿qué? La imagen de Alberto Fernández se iría por las nubes porque se abraza con Messi. Por eso digo que es políticamente medio burdo. Pero bueno, dejemos que pase lo que tenga. En la previa se jode mucho, ¿no? Si la selección llega a ganar, el ánimo del pueblo va a cambiar. Es que el ánimo, sí. Y el gobierno va a arriar agua para su molino, como se dice. Pero bueno, ¿viste? Nada, es incomprobable eso. Todo. Ni me la digo. Verdad que sí. Bueno, Pali, nos ponemos un poco en modo Santa Rosa La Pampa con actividades, porque hoy lunes 12, estoy en martes todavía, se retoma la reunión paritaria entre los gremios y el gobierno provincial. Lo más importante que puede llegar a pasar hoy, o que debería pasar hoy, es que el gobierno lleve una propuesta. ¿Por qué? Porque en la reunión anterior se escucharon las diferentes posicionamientos y también el gobierno provincial hizo una especie de balance de todo lo que se vino negociando en este tiempo en paritarias, y no dijo cuál era la propuesta. Hoy se va a conocer, aunque también tenemos que entender que después de haberse firmado el último acuerdo paritario de dar la cláusula gatillo en base a la inflación que da el INDEC, también eso hace que el porcentaje de aumento sea por lo menos ese, pero también el gobierno provincial pretende que la oferta sea por lo menos un punto más arriba de la inflación. Y el otro tema importante es el bono de fin de año. Desde ATE o desde la Intersindical plantearon que debería ser de por lo menos 80.000 pesos o 100.000 aplicado el descuento, que te queden 80.000 de bolsillo. Veremos si eso se puede llegar a dar, porque seguramente hoy van a dar una cifra o por lo menos una propuesta oficial de la cifra de ese bono. Cuando la semana pasada, cuando se reunieron la última vez que estuvimos ahí cubriendo periodísticamente, se conoció la propuesta de la Intersindical, y en este caso Adrián García, que es el contador provincial, que es parte de la paritaria, en este caso docente, donde podemos participar y escuchar y estar en ese momento mientras se hacen las propuestas, le comentamos así por arriba, viste que la Intersindical propuso 80.000 pesos de bono, y Adrián García nos miró y dijo, bueno, es una propuesta, veremos qué pasa, como diciendo que quizás se le había ido un poco la mano. No sé cuánto va a ofrecer el gobierno, pero hoy debería haber una propuesta oficial. Bueno, Mauro, bueno, estaremos atentos y enseguida que se aparezca la oferta, bueno, la comentarás acá. Claro, exactamente. Apenas la tengamos, la comentamos. Bien, Mauro, nos reencontramos luego entonces. Dale, Pali, hasta luego. Bien, nuestro cronista.